¡Escúchame! ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos. Bienvenidos otra vez. Volví a tu podcast favorito. Estoy aquí. Estás aquí con tu amigo. Estás en tu casa, gente. Tenemos mucho que tenemos que decir para el día de hoy. Diablo, no sé ni por dónde empezar, en verdad. Voy a empezar con la noticia que salió hoy mismito, sábado 21 de marzo del 2015. Que en la que un luchador muere en una lucha. Sí, exactamente. Y este luchador es un luchador mexicano en la lucha AAA. Le dicen el hijo del perro aguayo. Es parte del grupo de los perros del mal. Y nada, si pueden ver el video, se van a dar cuenta pues que el tipo está, o sea, el tipo lucha normal y como que de repente, como que el tipo se queda inconsciente. Entonces los otros luchadores se creen que como que eso es parte del show que están haciendo y como que le siguen dando puños y todo. Y el tipo está, o sea, estaba inconsciente, pero nadie sabía que se iba a morir después. Pues nada. Ah, de hecho, Rey Mysterio estaba en esa lucha. Nada, pues que descanse en paz el hijo del perro aguayo. El mundo de la lucha libre está de luto ahora mismo. Ok, quería hablar de otra noticia también. Que ya pasó como que como una semana más o menos, o dos semanas de esta noticia. Pero nada, como que ahora voy a decir. Voy a hablar del patito de Univision, Ronel Figueroa, que lo botaron como bolsa. Por decir unos comentarios racistas en contra de Obama. Digo, no, contra la mujer de Obama, la primera dama. Pues nada, básicamente la pregunta es que si él se merecía que lo votaran como bolsa. No sé. Obviamente estos fueron unos comentarios muy racistas. Pues que son inexcusables. O sea, no hay excusa de que esto no fue racista. No podemos identificar a esta persona como una persona racista, pero pues eso es lo que te pasa por hacer ese tipo de comentarios. Ahora todos sabemos el tema de este podcast, pero voy a decir otra cosa más. Ok. Sí, quiero hablar del matrimonio gay en Puerto Rico, que pues aparentemente va a haber. Pero quiero buscar como que la noticia como tal para que ustedes entiendan mejor. Matrimonio gay. Ok, pues básicamente Puerto Rico básicamente reconoce, entre comillas, el matrimonio entre personas del mismo sexo. No fue que han legalizado todavía, ni que los padres se pueden casar, todavía no. Simplemente pues que está reconocido como una forma de matrimonio en Puerto Rico. Básicamente el Departamento de Justicia no defiende la prohibición de este tipo de matrimonio en Puerto Rico. Obviamente pues he visto como que los comentarios en Facebook de estas noticias de la gente, y pues la gente, pues ya todos sabemos que la mayoría de Puerto Rico es una mayoría cristiana. Una mayoría que no cree en estos temas. Y especialmente una mayoría que tradicional mayor. que no están abiertos estas nuevas. Está, no es nueva, pero en estas ideas que tienen sentido y son lógicas, pero simplemente porque a lo mejor no representa. No representa sus valores, pues no lo reconocen, pero diablo, me reí porque mira, estaba mirando la página de Univision Puerto Rico, entonces obviamente los líderes de la comunidad religiosa se van a encojonar con esto. Entonces viene el mamabicho el arzobispo Roberto González Nieves, que dice, mira, que dice que tiene que haber un referéndum para decidir si deben existir o no matrimonios del mismo sexo en Puerto Rico. Mira qué cojones, o sea. O sea, el pueblo tiene que decidir algo que es un derecho. Un derecho. O sea, un derecho humano que todo el mundo tiene, que debe de tener, ¿verdad? Realmente, pues. Como la persona en la que voy a hablar ya mismo dijo, no sé por qué todavía esto es un tema de discusión. No sé tampoco por qué todavía se está discutiendo esto. Esto es como los republicanos con el climate change, que dice que, ay, que si el calentamiento global no existe, qué sé yo, aunque hay evidencia científica que en algún otro podcast o en algún otro momento hablaré a fondo sobre eso, pero. El punto que quiero llevar es que es algo sencillo de entender y simplemente porque tú quieras estar de acuerdo con algo por una tradición súper vieja, que de hecho ni en la Biblia ni tan siquiera se dice que claramente que las personas homosexuales pues son. Van para el infierno o algo así. O son. No repre o sea, no. Son pecadoras. Y. Nada, eso era lo que quería decir con eso. Y hablaré un poquito más de esto después, ahorita. También quiero hablar de la petición que hicieron para destituir a Alejandro García Padilla. Hay un website de la Casa Blanca que se llama We the People, que básicamente son peticiones que la gente hace para que. Para que pues que Obama las reconozca y el Senado americano. Aparentemente, el presidente puede destituir a cualquier gobernador de cualquier territorio americano. Entonces la cosa es que cuando una vez esa petición pase las 100.000 firmas, supuestamente y que llega, como dijeron, llega al escritorio de Obama. Esto no para nada garantiza ni que se va a considerar, simplemente que se lo van a enseñar. Quiero leer los detalles. Exacto, Congreso. ¿Qué puede hacer esto? Es que la risa y todo, mira. Ay, ay. Espérate, ok, mira. Para quitar a Alejandro García Padilla de la gobernación de Puerto Rico, ahora. Le decimos al Congreso y a la Casa Blanca. Que tome acción inmediata en destituir al gobernador Alejandro García Padilla de su oficina. Estoy traduciendo de inglés a español para ustedes. Su administración es una amenaza para la economía y la gente de Puerto Rico, hasta su democracia. Puerto Rico no necesita un proceso electoral, necesita un, ¿cómo se dice esto en español? Un proceso de destitución, qué sé yo. Impeachment process. El tiempo es correcto para tomar investigación y acción por lo que has por lo que se ha hecho con el dinero de la gente en los últimos 2 años. Congreso, bajo el artículo 4, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, tiene el poder de intervenir con él, como un territorio, una condición reiterada judicialmente por la Corte Suprema de Estados Unidos. Pues, exacto, lo que dije al principio, pues que aparentemente el Congreso de Estados Unidos pues puede destituir a cualquier gobernador líder de sus territorios. Ahora, una vez eso llega a 100.000 firmas, aparentemente se le presenta al presidente Barack Obama. Ahora, esto ya sobrepasó las 100.000 firmas. Y no te voy a mentir, yo fui una de las personas que firmé eso. Obviamente sabemos que no va a pasar un carajo. O sea, no va a pasar un carajo. Pero nada, esto te dice como que cuánta gente está, no está de acuerdo con las cosas que ha hecho García Padilla y nos sigue haciendo. Obviamente con la crudita que by the way ya se las pusieron. El IVA que viene por ahí. Todavía no estaba el IVA, obviamente, oficialmente, obviamente que no estaba el IVA porque tiene que pasar por Cámara y Senado. Pero todos sabemos que la Cámara y Senado son Cámara y Senado Popular. Aunque hay algunos líderes del Partido Popular que están en desacuerdo con esto. Están diciendo que querían votar a Carmen Yulín. Los populares. ¿Qué más? Perelló dijo que aparentemente que se olvidaran del 16%, que supuestamente que ellos la van a modificar para que sea menos, qué sé yo, 12%, pero después García Padilla dice, que si eso no es viable, 12%, bla, bla, bla, y pues tienen un ñeñeñe con el IVA ahora mismo. Pero nada, disfruten lo que les queda sin IVA. Porque de que viene, viene. Ay, te voy a tomar un vasito de agua porque siento que necesito, tengo que usar mi lengua bastante para hablar del tema a continuación, el tema obligatorio. Dame un brequecito. Ay, espérate, hombre, ya no tomo el vaso completo porque siento que necesito toda esta agua para hablar ya mismo. Ay, señoras y señores, niñas y niños. Necesito que cierren puertas, por favor, cierren puertas. Cierra la puerta. Estoy cerrando todas las puertas aquí. Señoras y señores, que no sé ni por cómo empezar con este tema. Bueno, tenemos una candidata a gobernador, a la gobernación de Puerto Rico. Sí. Obviamente ya todo el mundo sabe de todo esto, de esta noticia, porque ha estado por las redes sociales, ha sido viral. Todo empezó con un videíto, pues, que pusieron en las redes. Un videíto en el que salía una mujer. A ver, vamos a hacer eso primero. Esta mujer está más dura que el cemento recién embreado. Está más dura que el fucking Everest. Está más dura que los puños de Mike Tyson. Sí, estamos hablando de la señora Doña Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro. Sentó en la U. Bueno, pues, aparte, también quiero hacer el disclaimer. Aunque Esta tipa, todos sabemos que está más dura que un Nokia. Cuando lo tiras contra el piso, ahora mismo como que no hablaré mucho de eso porque realmente no me interesa mucho. Hablaré de las ideas de esta persona. Voy a criticar a esta persona también. Diré lo que está bien y lo que está mal. No me importa tres carajos si está más dura que un bloque de cemento y los puños de Miguel Cotto. A mí no me importa. Esta mujer, pues, se pone un video en el que ella explica que ella se está tirando de la gobernación y explica algunas de sus ideas principales. Ella dice, pues, que está envuelta en el Departamento de Educación. Que dirige unas compañías, aparentemente son cuatro compañías. Habla sobre sus estudios y de hecho quiero hablar un poco de eso porque tengo aquí la información íntegra. Ok, mira, vamos a hablar de los estudios de esta persona. Educación. Tiene un bachillerato en administración de empresas con triple concentración en finanzas, mercadeo y economía. Hey. Estamos aquí, sí, estamos aquí, ok. Juris Doctor. Maestría en Derecho Español, Español. Majo, tío. Vigente y comparado. Terminando. Ah, bueno, espérate, dame un breakecito. O sea que está. Bueno, están diciendo que esta mujer que es abogada, pero técnicamente terminado el doctorado en Derecho, o sea que técnicamente no es abogada, es casi casi abogada. Terminando el doctorado en Derecho en la línea de investigación estructural actual, comparada con el ordenamiento tributario, línea de reforma. Y esta la mujer la está haciendo en Madrid, hombre. O sea que nos dice pues que esta mujer viene de dinero si está estudiando en España. Ella dice que porque ha viajado todo el mundo, esta tipa, pues, todos sabemos que es rica. Experiencia, dice, abogada, entre comillas, directora ejecutiva, América Aponte y Asociados. ¿Qué carajo es? Directora ejecutiva Metropolitan School of America. Administradora de múltiples proyectos educativos. Ok, como estaba diciendo, pues, esta mujer viene de una familia con dinero. Tienen sus papás y ella tienen contacto con el gobierno de Puerto Rico, de hecho. Y ya lo dijo. En una entrevista de la Mega. Vino el cabezubebín. Che. Y le preguntó que si qué pasó con el contrato de 40 millones que tenía. Entonces ella dijo, ah, no, mira, no. No es de 40 millones, es de 46 millones. Y entonces ella explica, pues, que los contratos de esos llevan desde el 99 para acá, qué sé yo. Y que eso, chavo, ya no se lo ha hecho al bolsillo completamente, que lo usa para invertir en el proyecto que, pues, en este caso era la educación. Y, ok. Nada, básicamente, eso era con los dos contratos de eso del gobierno, que supuestamente que era con los populares, qué sé yo, no sé. Diablo. Espérate, me estoy quedando sin voz, mano. Todavía estamos empezando, mano. Más todavía ni hemos empezado. Ok. Voy a hablar ahora pues de sus ideas, ¿verdad? Esta mujer apoya la legalización de la marihuana. De hecho, pues también, obviamente todos sabemos que esto es una medida bastante buena, que se debe tomar, que pues es una manera buena de sacar dinero. También cree en las parejas, el matrimonio de parejas del mismo sexo que estamos hablando ahora mismo, que obviamente buenísimo, buenísima, buenísima idea, ¿verdad? Espérate, hombre, te quería enseñar esto, que esto está, hombre, sonido, bueno, ¿por qué no sale? ¿Ah? Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Desde el punto de vista económico, es una solución factible para Puerto Rico, provee. proveería mayores recaudos, no solamente va a proveer mayores recaudos, va a economizar esfuerzos y dinero a la policía, al sistema judicial, al departamento de corrección, que tiene tantas personas allí por posesión simple de marihuana, gastando $65,000 al año por confinado, a una persona que no va a hacer ningún tipo de daño social. Exactamente, pues esa es la idea de la marihuana. Estoy completamente 100% de acuerdo con eso. ¿Verdad? Y pues las parejas del mismo sexo. Ok, entonces, la pregunta es: esta mujer, yo veo que, pues, que no tiene un background político. Porque mira, si tú vienes a ver, todos los gobernadores han sido comisionados residentes o senadores, representantes, o tanto como García Padilla, que fue senador y fue secretario del DACO y qué sé yo. Que, hey, esto está como que frisando semana mía. Que by the way, hay un revuelo porque para tú ser, para tú tirarte como gobernador, como candidato a una posición política en Puerto Rico, pues tiene que estar apuntado, tiene que tener tu tarjeta electoral, básicamente tiene que estar apuntado para votar. Entonces, pues hay un revuelo porque la Comisión Estatal de Elecciones dice que Alexandra Lugaro no votó el cuatrenio pasado en las últimas elecciones. Y entonces ella dice que ella votó sí por García Padilla y qué sé yo. Que ella dijo, ah, que sí, yo voté por García Padilla porque hizo un buen trabajo como secretario del DACO, que todos sabemos que él no hizo un buen trabajo como secretario del DACO, pero nada, solamente quería dejar eso. La cuestión es que, pues, hay un revuelo ahora con la Comisión Constitucional de Elecciones, que pues que ella supuestamente que no votó y que después. Entonces hay un reportero Noti1 que dijo pues que ella se acuerda cuando él se acuerda cuando la vio en lo del referéndum de lo de. ¿Cómo se llamaba esta mierda? El de la fianza esa, qué sé yo, que supuestamente ya votó ahí también, que. Entonces el que no aparece en la lista ahora. Entonces no se sabe ni la hora que es con ese revuelo. Pero la pregunta es: ¿realmente esta señora tiene posibilidad de ganar algo? Lo que sea. Mi respuesta obviamente es que no. Obviamente no, porque todos sabemos que Puerto Rico está dividido en azul y rojo. Azul y rojo solamente, entonces va a ser súper difícil. Ah, que no especifique, mala mía. Ella salía como un candidato independiente. No es independentista ni por el PIB. O sea, bueno, ella es independentista, pero ella no está en ningún partido, no está representando a ningún partido. Entonces, pues esto va a ser un poco difícil porque no va a tener. No, porque me encontré con la foto con la tarjeta electoral de ella. Aquí que estoy buscando. La cosa es pues que. Espérate, me perdí, mano. Me perdí. ¿Qué yo estaba diciendo, mano? Ah, pues la cosa es que ella no tiene como que el seguimiento de, obviamente, de un montón de gente, que básicamente es la mitad de Puerto Rico que es PNP y la otra mitad que es popular. Ahora. Ah, mire, y by the way, antes que se me olvide decir, en la entrevista con Elwood, ustedes saben quién es Elwood, Elwood Cruz. Su programa es en récord. La cosa fue que ella dijo ahí que ya fumó marihuana. Ya fumaba marihuana, pues nada. O sea, la gente quería decir eso. Ok, entonces, pues. Tú no tienes el apoyo de un montón de gente, pues que. Que son básicamente la mayoría puertorriqueña. No tienes ese apoyo. Y entonces la parte más importante es que tú no tienes como que. Tú no tienes senadores ni representantes ni nada que te apoyen, ni exacto, ni que hagan pasar tus medidas, los cambios que tú quieras hacer en el gobierno. Y eso yo creo que es algo que algo negativo de la democracia como tal, a lo que se ha convertido. Que una persona pues común y corriente no pueda tirarse pues, porque no sea afiliada a ningún partido y no sea parte de sus creencias, ¿verdad? Ahora todos sabemos, ¿verdad? Bueno, quiero explicar primero los. Es que en verdad es muy temprano para estar hablando de eso, pero nada, esto es política puertorriqueña. ¿Qué más se puede esperar? Estamos a 21 de marzo del 2015 y las elecciones son en noviembre del 2016. Falta mucho más de un. Falta un año y. ¿Cuánto? ¿La mitad? ¿Un año y cuántos meses? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Falta básicamente un año y medio para las elecciones. Y pues ya estábamos hablando de eso. Entonces, ¿quiénes son los otros candidatos a gobernación, además de Alexandra Lúgaro? Tenemos a Alejandro García Padilla, pues que con lo que ha hecho con la crudita, con lo que ha mentido, con lo que del IVA, automáticamente yo diría que ya se eliminó para ganar. No, él no va a ganar, el pueblo no va a votar por García Padilla, le van a hacer lo mismo que le hicieron a Fortuño, un voto de castigo, eso es lo que se llama. Y pues, yo no creo que. Ahora, si García Padilla después dice que no se quiere tirar el. O si el Partido Popular hace una primaria, a lo mejor puede ser si, que ganen si cogen a otro, a otro candidato. La pregunta es quién será ese candidato. A lo mejor Héctor Ferrer, pero Héctor Ferrer está en desacuerdo. Está como Carmen Yulín, que está en desacuerdo con muchas de las cosas del Partido Popular. Pero yo creo que esa es la única forma que el Partido Popular puede ganar, que es cogiendo otro candidato. Entonces, en la parte azul, pues obviamente tenemos a Ricky Rosselló. Ricky Rosselló, que como dijo Rubén Sánchez, no ha dirigido ni un Subway en su vida. Y a Pierluisi, que Pierluisi, pues yo no he escuchado ni su idea ni de. O sea, yo cuando escucho a Pierluisi, él siempre está hablando de que si de estatus, ay, que si la bola ya está en la cancha del Congreso para la estadidad, que viva la estadidad, Estado 51. Yo nunca he escuchado hablar de temas de educación, ni de seguridad, ni nada. No le he visto como que contestando esas preguntas. Y pues Ricky Rosselló, sabemos que, como dijo Rubén Sánchez, ahora mismo dije, no dirigió ni un cabrón Subway en su vida. Él no, por lo menos Alexandra ha dirigido pues algunas compañías y pues sabe más o menos como el Departamento de Educación, bla, bla, bla. En el caso de Ricky Rosselló, él nunca ha sido como que líder en ninguna compañía ni ninguna posición política por el estilo. Mira, su educación. Tiene bachillerato en química e ingeniería biomédica con concentración en economía de desarrollo. Doctorado en filosofía en ingeniería biomédica, un PhD. Pero no veo como que economía de desarrollo, ingeniería biomédica. O sea, este tipo es un médico, básicamente, pero no es como que. Doctor, es doctor, pero que yo no veo como que diablo de economía. Bueno, dice economía de desarrollo, pero qué sé yo. O sea, veo más como que. Más estudio económico en parte de la. Mira, que tiene. Finanzas, mercadeo y economía. ¿Qué tiene? Ingeniería biomédica. Solo, eso es lo que nosotros queremos para gobernador. Economía y desarrollo. Dice que fue en la. Investigador en la Universidad de Duke. Blue Devils, Carolina del Norte, que de hecho voy a hablar ahorita un poquito de March Madness, si lo voléis. Doctor en ingeniería biomédica y neurobiológica. Neurobiológica. Aeropuerto. Ok. ¿Dónde me quedé? Ok, el punto que quiero llegar es que. ¿Realmente hay otro candidato que sea mejor que Alexandra? Contesta esa pregunta. ¿Realmente hay un candidato ahora mismo que sea, que tenga mejores ideas que Alexandra? ¿Qué lugar? La respuesta es no. Ahora mismo, Alexandra es la mejor candidata que hay entre las personas que, pues, que están para tirarse a gobernador. Ahora, Rafael Bernabé, no he escuchado mucho sobre él. Bueno, lo escuchaba hablando sobre lo del IVA y dándonos clasecitas. También había alguna. Yo vi una foto que él estaba discutiendo. Que fue una falta de respeto porque solo habían tres. Yo para las elecciones pasadas yo creía pues que Rafael Bernabé era el mejor candidato. Y no he visto tanto sus aspiraciones ni nada del PPT por ahora. Y ajá. Ok, ahora quiero hablar un poquito más sobre la idea de esta mujer. Como ya dije, son ideas básicamente liberales. Liberales de izquierda, ¿entiendes? Que son cosas, pues. Pero te voy a explicar un poquito más. Son cosas que básicamente muchas no son como que van a ser aceptadas por la mayoría del país. Que es religiosa y pues son personas mayores, que son la mayoría que votan. Y ajá, por eso yo digo pues que Alexandra no va a ganar, porque mucha gente todavía no cree en la legalización de la marihuana. Mucha gente no cree en el matrimonio gay. Mucha gente está en contra de eso, odian eso, fuchi, fo, pato, iu. Y por eso porque yo digo que ahora mismo pues, Puerto Rico, una candidata así tan liberal, no sería una persona ganadora. Voy a si puedo poner algunas cosas de la entrevista para una entrevista a Alexandra para escuchar bien las cosas que dijo y como que pasó aquí. La de los Lugano, los Lugo, lo que esté cerca de mi apellido. O sea que la comisión tiene que poder proveer para ambos eventos electorales las hojas de firma. Solo que yo estoy emplazando a la comisión que lo haga. Bueno, él está Él sacó hablando una del versión en su revolú ese de la entrevista, que es Comisión la Estatal última de que Elecciones. escuché. Vale, para el frente, a ver quién más está. Lee a menudo. ¿Y usted cree que en Puerto Rico la gente lee a menudo? No leemos a menudo. En Puerto Rico la gente no lee a menudo. Y por eso es bien importante en este momento de dilucidar cuáles son los mejores candidatos, que haya quizás un esfuerzo por parte de los medios de comunicación para que puedan difundir de una forma efectiva las plataformas de estos candidatos y que las personas puedan votar de forma informada. Eso es Incluso verdad, eso es las verdad. plataformas de los La gobernantes gente de Puerto Rico no deberían vota por como la medio idea. darse a la tarea de activas, que visualmente ellos puedan ver una mayor cantidad de las propuestas de una forma visual, porque la gente no va a leer esas plataformas y para mí es bien importante que la gente esta vez se eduque y se informe antes de emitir su voto. Pues sí, pues ya miramos así más o menos como que la. Ay. Estoy sin voz, se lo dije, mira, me iba a quedar sin voz. Pues las ideas de Alexandra son ideas porque ideas que un candidato ideal debería tener para mí. Entonces ella dice pues que también que en 4 años esta crisis no se va a resolver y eso es verdad. Esas verdades no las dicen los otros candidatos. Entonces, este también la candidata más auténtica, o sea, ella hasta dice, ah, espérate, si no gano, pues nada, no me importa, dejé la idea ahí, se las dejé al pueblo, le di la oportunidad al pueblo, ahora pues no quisieron aceptar, no quisieron elegir un gobernador por su idea, sino pues por su partido, por su color, pues ahí está lo que tienen, y en verdad me gusta esa actitud. Me gusta esa actitud y pues realmente pues ella sería una buena gobernadora, pero que Puerto Rico le elija son otros 20. Ahora, cualquier cosa es posible, ¿verdad? A lo mejor no es imposible que Alexandra Lugaro no sea gobernadora de Puerto Rico, pero realmente es algo que es muy improbable. como ya dije, por su candidatura independiente. No apoya la idea, no, muchas de sus ideas no van a ser apoyadas por el pueblo, simplemente por algunas creencias tradicionales y religiosas. De hecho, ella también dijo que se debería de poner impuesto a la iglesia, que me gusta esa idea también. Y lo llevo diciendo aquí, lo dije en el otro, me encojoné bastante que las iglesias puedan dar un servicio y vender un producto sin dejarle nada al gobierno. Pero ya eso lo dejamos para otro podcast. Yo creo que esta idea, como que el pueblo de Puerto Rico está como que bien atrasado, ideológicamente y social. No, bueno, no. Ideológicamente sí, en la idea en la que el pueblo cree. Pero lo bueno es que ya tiene el apoyo de todo el pueblo juvenil, todos los estudiantes. De hecho, también tiene el apoyo de el sector trabajador que se ha visto marginado por el Partido Popular y el PNP. Que eso incluye, fíjate, también incluye personas mayores. Que realmente ella tiene apoyo de personas. Que sea la mayoría, pues como dije, pues son otros 20. Pero da un periquecito. Ahí estamos mejor. Ella también, Alessandra también apoya la reducción de municipios, que es una idea que yo he estado diciendo mucho aquí en este podcast, pues que municipios como Cataño, como Nahuabo, como Moca, como Yabucoa, como Luquillo, como Río Grande, como Loíza, como Lares, como Cabo Rojo, como Quebradilla, como Rincón, como Utuado, como Calley, como Juana Díaz, como Coamo, como Las Piedras, como Junco, como Maunabo. Son pueblos innecesarios que debemos quitar para el carajo ahora mismo, por favor. No aportan un carajo a Puerto Rico. Bitch. En verdad no estoy ofendiendo, no me, o sea, no estoy ofendiendo a la gente que de estos pueblos, lo amo en cojones, pero que ustedes no tienen que tener una persona que en su pueblo que se llama alcalde y dar un cojonal de chavo que deberíamos, podemos usar para pagar la deuda que tenemos, o para la educación que está bien jodida, o para la economía, para cosas que aporten a Puerto Rico. Mala mía, es que estoy bien cojonado y yo quiero que Puerto Rico haga eso, porque realmente me encojona que haya 78 municipios, un sitio que es 100 millas de largo y 35, 30, ay, 35 de, ay, puñeta, tengo como un gas, 35 de ancho. No digo, mano, estoy jodido hoy. Amigo. Ok, como les digo, pues sí, Alexandra apoya esta idea porque son perfectas para Puerto Rico realmente. Yo creo que la única forma que Alexandra Lugar o básicamente otro candidato que no sea PNP ni PPD gane es pues juntar, yo creo que esto lo dije antes de aquí, juntar básicamente todos los líderes de oposición y básicamente hacer un partido. Por ejemplo, mira, cogemos a Alexandra, cogemos a Bernabe, cogemos a Obama Boricua, a Rogelio Figueroa, a Santa Claus del Mus y lo juntamos y hacemos un partido. Y la gente del PIB también hacemos un partido. Básicamente, partido, qué sé yo, lo que sea. Partido mierda. Entonces, pues este partido, pues, va a tener, pues, estos líderes pueden coger posiciones de presidente de Senado y todas estas cosas. Y pues ahí tenemos, pues, como que una base más firme. Y entonces, pues, en vez de que Alexandra, que los votos se dividan entre siete candidatos, se pueden dividir entre tres. Lo cual hace un poco más posible, pues, que un partido que no sea rojo ni azul, pues gane. Pero pues como Ella es una candidata independiente, es súper difícil que haga eso. Yo apoyo lo que representa ser un candidato independiente, pero la cosa es que si realmente tú quieres ganar, esta no es la forma de hacerlo. No. Entonces, el problema yo creo que de todo esto, Alexandra, es que ella se tiró, hizo su candidatura, o sea, su anuncio de candidatura en un momento que no era muy bien para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo el mundo está con lo del IVA y la crudita y todo eso, entonces todo el mundo dejó de hablar de eso para hablar de esta mujer. Y realmente es una pena porque se ha cumplido ese. Ese. ¿Cómo te digo? Ese deseo de parte de García Padilla de que todo el mundo deje de hablar del IVA. Es algo triste, pues que la gente ya está dejando de hablar esto por esta mujer. Como estoy diciendo, pues que yo apoyo pues que la gente se tire a gobernación. Pero está desviando la atención pública realmente. Ay. Me quedo sin voz, cabrón. Ay. Yo no sé si terminar de hablar de este tema, cerrar este tema ya, o sea, seguir hablando, no, porque este tema podemos estar 10 podcasts hablando de esta mujer. Pero yo creo que voy a terminar de hablarle a esta mujer. Cerramos el tema de Alexandra Lugaro. Pueden volver a abrir las puertas, por favor. Mala mierda. Ok, hablemos del March Madness. Como bien sabemos, el March Madness es básicamente el torneo de playoffs de el baloncesto colegial. Yo no soy muy fanático del baloncesto colegial para nada. Son montones de equipos, montones de conferencias y realmente mucho tiempo para gastar para ver un chamaquito jugando básquet. En verdad se pone bueno en el March Madness, pero realmente eso es lo único que yo veo como tal de este tipo de baloncesto de este tipo de baloncesto en CIOVOLEY, que es esto, mano. Espérate, que estoy jodiendo aquí con los soniditos estos. Entonces la cosa es que son ¿cuántos equipos? Son 68 equipos que entran y entonces pues hay un campeón. O sea, el torneo como tal está cabrón, porque siempre los equipos más tecatos son los que ganan. Bueno, no siempre, pero hay muchos upsets, ¿entiendes? Que si a ti te gusta ver como que cosas inesperadas, pues este es el lugar para verlo. Entonces, pues hay una tradición de March Madness en la que pues que la gente llena un bracket, esto es de los 68 equipos completos, de los 67 juegos que hay, porque son 67 juegos. Entonces cada uno pues llena a sus ganadores. Y pues el objetivo de la gente pues es hacer un bracket perfecto, que nunca se ha hecho. Y ahora mismo, ¿cuánto hay? 11.9 millones, 11.9 millones de ay, bendito. De brackets. Y en los primeros, esto empezó cuando el martes empezó el torneo este. ¿Cuántos llevaban más? Miércoles, jueves, viernes. de qué sé yo, llevan 3, 4 días, entonces pues hay una sola placa perfecta en cuánto, 11,9 millones de personas. Diablo, mano. Yo, mira, yo cogí, espérate, te voy a decir mi Final Four. Yo hice, porque yo, obviamente yo hice mi bracket, ¿verdad? Yo, mi intento no es hacerla perfecta, qué sé yo, mi intento es por lo menos adivinar al campeón. Mira, mi Final Four, mira, mi Final Four es Wichita State, Ohio State, Michigan State y Gonzaga. Ahora, Wichita State va a ir contra Ohio State y entonces pues Wichita State va a la final. Entonces Michigan State va a ir contra Gonzaga y Michigan va a la final y mi ganador va a ser Wichita State. Yo no puedo ni decir un nombre de un jugador del Michigan State y el, ni el coach. Y pues nada, como que ahora los cogí a ellos. Ay, bendito. Todos sabemos pues, porque el equipo de Kentucky, los pollos Kentucky, estaba perfecto. Y entonces todo el mundo dice ah, que iban a ser los campeones, que Calipari, incluso. Un mamabicho aquí, mira, espérate, que no, no me acuerdo el nombre bien de este hombre. Larry Brown, que todo el mundo dice que él es súper bueno en baloncesto, que hay que ser un basketball mind, que una bestia, qué sé yo. Yo no lo conozco porque no sé mucho de baloncesto colegial, pero. Pues él dice que ellos pueden entrar a los playoffs. Que Kentucky, un equipo de baloncesto colegial, puede entrar a los playoffs. Obviamente, como él es, como equipo del este. Yo realmente no sé si esto es posible. Sí, o sea, piénsalo. Ahora mismo el NBA, el este, las posiciones del este, o sea, la posición del oeste, la posición número 8 es como la posición número 5 o algo así en la este, no, no estoy tan seguro, pero es más o menos, puede entender mi punto. Y los equipos del este están bastante malos, fíjate, comparado con los del oeste. Por eso pues se dice esto, que... Yo, mano, estoy sin voz ya, estoy igual, que me junco, mano, que me junco. Por eso pues se dice esto, que el equipo de Kentucky, los Kentucky Wildcats, podría ser, pueden entrar a los playoffs en la NBA. Yo diría que no. Yo diría que no, pero... Pues yo no sé tanto así baloncesto como esta persona, pero pues yo digo que no. No sé. Pues hoy hablamos de qué hablamos hoy. Casi todo fue Alexandra. Hashtag Lugaro 2016. Del March Madness hablamos. Hablamos algunas de las noticias del luchador, que en paz descanse. Hijo del perro aguayo, Hablamos de Ronald Figueroa, el matrimonio gay, de todo esto y nada. March Madness, pues nada, espero que Wichita State gane para tener mi pick correcto. Pues nada, de esa forma concluimos este podcast. Realmente nos vemos. Ah, mira, y mala mía que no está en la entrevista. Yo tuve problemas con la entrevista y pues no le pude conseguir la entrevista, pero pues les di, les está, por lo menos está este episodio. De que van a venir más entrevistas, van a venir. Eso sí, yo se los garantizo. Pero nada, por el momento, pues tuve problemas con eso. Voy a tratar, pues, de hacer los ajustes otra vez. Pues para hacer la entrevista posible. O sea, de que van a venir, pero pues. ¿Cuándo? Pues, no se sabe. Nada, gente. Los quiero con cojones. Un besito, un abrazo, adiós, bye. Que viva, viva, viva Lugaro, viva Puerto Rico. 2016. Nada. Bye. Lo quiero con cojones. Los dejo con esto. Y ya que no se hable más nada, yo te quiero ver. desnuda. Y si tu amiga quiere también se va. Así que dale, chapa acá. Esta es mi película, si es que yo vivo. Estoy Alexander, el gordito.